Oigan, mujeres, le digo, se lo digo por tu bien. Cojan si quiere el estribo para que no la dejen. La mujer que está en los 20, yo le voy a aconsejar que se embarque prontamente, porque se puede quedar. Llega a los 40 que le eche llave al escritorio. Oiga, mujeres, le digo, te lo digo por tu bien. Cojan si quiere el estribo para que no la dejen tres. La mujer que está en 50, que se meta en un rincón, porque tiene más arrugas que el cuello de un acordeón. Que lleve a Catre Viejo, a ratón y a cucaracha. Oiga, mujeres, le digo, te lo digo por tu bien. Pongan si quiere el estribo para que no la dejen. La última pitada. Oiga, mujeres, le digo, te lo digo por tu bien. Cojan si quiere el estribo para que no la deje el tren.